Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Chigo, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Radio Trinchera. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido, de hecho. Tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos, haría más viajes. Contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolijamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecho la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera. Y seguiría así hasta concluir el otoño. Y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. El último poema, Jorge Luis Borges. Solo por verte mi vida de lejos vengo, pa' que le des un alivio a mi corazón, pensando que discos de Presenta Trío, el disco Ruedas en los Palos, de Pedro Evaristo Díaz, Por Eso Vengo, la canción que graficó la poesía, el último poema de Jorge Luis Borges. Lo recordamos esta semana, nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, siendo llamado Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Era hijo de Jorge Guillermo Borges, abogado y profesor de psicología, y de la traductora de inglés Leonora Acevedo Suárez. Aprendió simultáneamente a hablar castellano e inglés, lo que le permitió traducir a Oscar Wilde a la precoz edad de 10 años. Se inició en sus primeras letras en Argentina y continuó sus estudios en Suiza. Vivió temporalmente en España, donde se relacionó con escritores ultraístas, movimiento literario que propugnaba la ruptura con el pasado y la expresión con abundancia de metáforas. Regresó Borges a Argentina en 1921, participando en la fundación de varias publicaciones literarias y filosóficas, como por ejemplo Prisma, del año 1921-1922, Proa, del 22 al 26, y también Martín Fierro. Borges murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986, a causa de cáncer hepático. Estaba acompañado de su segunda esposa, María Kodama, con quien contrajo enlace casi en su lecho de muerte. Fue un símbolo de gratitud por haberlo cuidado en sus últimos años, en los que no podía valerse por sí mismo a causa de sus problemas generales de salud, sumados a una ceguera progresiva que lo afectó desde su juventud. Como en toda esta semana, también en Raíces de mi Tierra, la poesía de Jorge Luis Borges. Raíces de mi Tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de Folclore, pero distinto. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Qué lindo verlos otra vez. Qué lindo estar en la radio. Qué lindo encontrarnos, apapacharnos otra vez. Qué rico los mates. Hubo un mate que me llegó. No lo pude terminar, ma. No importa. Ahora le vamos a continuar a la chupadita de la bombilla del mate de Doña Lidia. Qué lindo estar otra vez en la radio acá, cuchicheando. Qué linda semana. Bueno. Venimos atravesando una semana medio rarona por lo corta, por los temas políticos que nos están dando vueltas, algunas decepciones, algunas sorpresas, algunas cosas que teníamos claras que eran notorias y que en la política no son excepciones, hechos de corrupción que se van conociendo, figuras que vienen a empantanar la información mediática, quién sabe si para tapar algunas otras cosas. Bueno, nosotros estamos en la trincherita. Acá, en este lugar, estamos como dentro de una gran burbuja protectora. Desde acá asomamos el hocico para hablarte de política, para hablarte de poesía, para hablarte de canciones. Vamos a compartir estas 3 horas hasta la hora 13, Dios mediante, con la propuesta folclórica de proyección, folclórica, tradicional, que tiene este programa, porque para los que nos escuchan por primera vez, es un programa que tiene 24 años, camino a los 25 en febrero del año próximo, siempre con el objeto de transmitir el quehacer de los artistas de Raíz Folclórica, un programa que ha cambiado mucho con los años, pero por evidencia del tiempo. Y para los que nos escuchan por primera vez, data de la información que tiene nuestra sangre santiagueña. Desde ahí hacemos epicentro para poder llegar a otras perspectivas musicales. Pero sobre todo la santiagueñidad que hay en este programa es notoria, es evidente, dada la sangre que corre por nuestras venas. Porque para los de nuestra generación también tenemos que afrontar esa gran herencia. Nosotros hemos tenido una gran herencia con nuestros papis, con nuestros abuelos. En mi lugar humilde, la fortuna de contar con estos 2 horcones que los tengo conmigo hace tantos años, también compañeros de la radio, con sus décadas ganadas de vida, de experiencia, de sapiencia, de familiaridad. Son los papis, Segundo, Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, que nos hacen el aguante. Ya 24 años de este programa y digo esta santiagueñidad que nos ha sabido arrastrar a la radio juntos, ¿eh? Y digo estas décadas ganadas porque los papis no tienen ni 20, ni 30, ni 40, ni 50 años. Y madrugan los sábados a la mañana y acá estamos si llueve, si truena, si hay barro, si se inunda, si no hay luz. A veces vinimos igual para ver si venía nomás. Venimos para trincherarnos y ellos son los que van a escuchar ahora. Claro que sí, claro que sí. Buen día, buen día, buen día, Karina. Buen día a nuestro operador. Ah, sí. Buen día a Gustavito Hoffman. Buen día, Argentina. Buen día, Santiago del Estero, como decía. Santiago del Estero. Naishke Chunka, Pishawatas, Chayana, Astiaiku. Apa. Claro. 25 años estamos buscando y llegar por supuesto para la boda de plata, ¿no? Los 25 años y después buscaremos la de oro también, ¿quién dice? ¿Quién, no? Dice. Si nos dejan aquí en esta hermosa casa. Y si es en la Tecno, mejor. La Tecno, por supuesto, en la Universidad Tecnológica desde Avellaneda, estamos saliendo para todo el país y parte del mundo también, ¿por qué no? Y bueno, eso es muy lindo, yo como santiagueño de tiempos atrás, estoy muy feliz, cada día más contento, hasta el tiempo nos empezó a acompañar ahora los días sábados. ¿Ha visto? Que ya el solcito brilla y bueno, eso nos trae más recuerdos todavía para seguir en esta trinchera tan linda que se ha formado los días sábados con 3 horas de programación para que usted disfrute de todo un poco, de lo que traemos, lo que decimos y lo que pensamos decir también, ¿por qué no? Y coqueto, por más que piensen que en la radio no nos ven, no nos observan, solo se hacen la idea de cómo somos por escucharnos las voces, les voy a contar que uno de los más coquetos acá en la radio es Don Shigu. Siempre prolijo, bueno, siempre gracias. Peinadito, se me afeita, perfumado. De lo que tengo uso de razón y conocimiento del papi, no lo he visto nunca con una barba crecida, ¿no? Un tipo muy prolijo el papi, muy coquetón. Y se vienen los relatos del segundo disco de Nostalgias de Santiago. Se está por presentar y se va a empezar a girar, va a empezar a rodar en medios. Ahora, en estas próximas horas nomás, un hombre que la sigue peleando, la sigue trabajando desde su infancia, que tiene latente permanentemente. Aquí, en este programa, como co-conductor y creador de su espacio de reflexión, que es Nostalgias de Santiago. Hoy va a tener como un espacio como más grande el papi, porque estamos en el a vísperas del Día del Padre. ¿Y cómo no lo vamos a aprovechar al papi, que lo tenemos acá? Que no solo porque es el día del papi mañana, sino porque el lunes me cumple otro año más, Don Shigu. Ah, sí, bueno. El 20 de junio se le dio por nacer a Don Shigu para quitarle protagonismo a Belgrano. Sí, yo creo que hubo una intencionalidad de que el Día de la Bandera tenía que envolver a esa criaturita que nacía ya en Salavina, en Santiago del Estero. Sabagasta. Sabagasta, en el paraje Sabagasta. Y Lidia del Valle Gómez. Ella, también nacida en Sabagasta. Buenos días. Buen día. Y también coqueta y con ojos azules. A ver los ojos hoy. Y hoy están más claritos porque hay sol. Por el tiempo. Porque está despejado el cielo. Claro, claro. ¿Cómo viene la mañana, Lidia del Valle? Muy bien, muy bien. No tanto frío. No, hoy está lindo. Aunque está mejor. Amanecimos con unos 4, 5, 6 grados. Sí, cuando pero no hay viento. No se al siente. Al no haber viento no hace frío. Y la máxima para hoy es de 18 grados. Oh, así que va a estar bárbaro. Mañana que esté igual. Mañana las mínimas van a ser bajas. Las mínimas bajas, yo te diría que mañana te cuides más, porque ya hoy tenemos 18, disfrutemos esa máxima, porque lo que es para el resto del fin de semana extra largo, tenemos unos 13, 14 de máxima recién. Ajá. Así que va a empezar a refrescar. Estamos en la trincherita con la posibilidad de que participen por entradas para mañana. Mañana a las 9 de la noche, si querés llevar al papi para terminar su día en Circe, en la fábrica de arte, donde van a estar presentando el disco Arbolito del Querer, María de los Ángeles, Chiqui Ledesma con Marcos Di Paolo. Tenemos entradas, pueden participar por teléfono. No vamos a hacer una trivia, no vamos a hacer un concurso. La idea es que llames, nos digas, tengo ganas de ir, nos dejas tu documento y te damos entradas. No tenemos 80 pares de entradas, tenemos algunas. Los primeros que participen se los llevan, ¿eh? Claro, claro. Para mañana a las 21 horas, la Chiqui Ledesma con Marcos Di Paolo, un disco maravilloso que lo vamos a escuchar hoy, lo vamos a estrenar y vamos a charlar con la Chiqui. No solo que lo vamos a escuchar al disco. Bien. La posibilidad a través de las redes sociales es en Facebook, en el grupo Raíces de mi Tierra 2. Y la posibilidad a través de Twitter es a través de arroba raíces en la tecno. Más los teléfonos, que son como tres. Claro, claro. Y que se tienen que comunicar al 4227-0037. Muy bien. O al 4207-5264. Ajá. O al 4353-2745. Y para estar atentos tienen que haber encendido la página web de la radio, que sí, es... Seguramente que sí. Al www.latecno.com.ar. Esa es la página web de La Tecno. Allí nos están escuchando desde las computadoras, seguramente. Buenos días, país. Buenos días, Argentina. Buenos días, Buenos Aires. Buenos días, buenos días, buenos días. Buen Santiago sábado. Santiago del Estero también. Santiago presente. Y hablando de Santiago del Estero, bueno, aquí me voy a detener. Me voy a tener un cacho en el Mishki Mishki, tierra querida, porque el jueves en el Teatro N de Ateneo se presentó el disco Hermanos, el álbum doble de los Orellana Luca. Permiso, me saco el sombrero, permiso, me saco el pañuelo, permiso, me pongo de pie. Manuel Orellana, Rodolfo Pelu, Luca presentaron el disco Hermanos a un lleno total. ¡Qué bueno! ¡Lleno total! Me merece un aplauso. Sí. Y merece el aplauso, y merece claro la ovación, sí, porque son santiagueños de Frías, porque quien más, quien menos los escuchó hace más de 15 años, cuando formaron el dúo Presagio. Ellos empezaron siendo Presagio. ¿Verdad? Por cuestiones de patentamiento de nombre, pasaron a ser dúo Terral, hasta que decidieron ser lo que son, Orellana Luca. Claro. Que además tiene cierto gancho de pronunciación. Suena bien cacofónicamente, porque son dos apellidos con acentuación grave. Orellana Luca. Llama la atención y ahí se quedaron, siendo eso, siendo Manuel Orellana y Rodolfo Francisco Luca, un dúo que me atrevo a decir, en las próximas décadas va a ser tan mencionado como Suárez Palomo o como el dúo Coplanacu. ¡Ay, qué lindo! Me atrevo a augurarles a Orellana Luca este futuro prominente que tienen después de varios discos, después de remarla con esa humildad que los caracteriza, con los nuditos en la garganta con los que cantaron el jueves, con la emoción en los ojos, se les veía, yo estuve cerca para observar esos detalles. Y quiero contarles la presentación de seis violinistas que los acompañaron desde el inicio. Era orquestal el sonido de las canciones. Seis violinistas que vinieron de Córdoba, más la sumatoria de la batería a la percusión del exquisito Benito Serrano, que es una de las percusiones más admirables de la Argentina. Músicos jóvenes, talentosos, responsables, y un escenario del ND Ateneo que se colmó de invitados. Entre ellos, Horacio Vanegas, que la rompió, ¡epa!, que deslumbró. Bruno Arias, oh, que cada vez que los presentaban, oh, estaba toda la ovación. Gente joven y gente mayor de 50 años entre el público, los tenían que ver tarareando las chacareras. Qué lindo, qué lindo. Estamos hablando de diversidad de público, diversidad en las edades, porque de verdad había gente de 25 como gente de 65 y 70 también. Bien. Y esas ganas de bailar, mirá, esas ganas de chacarerear, que propuso el público improvisando en los pasillos del Teatro Ateneo pistas de baile. Mirá. No se aguantaron sentados en la butaca. Salieron a bailar. Salieron a bailar. Oh, bueno. Horacio Vanegas, Bruno Arias, Néstor Garnica, Gustavo El Chaza Chazarreta, Claudio Acosta, fueron invitados de esta noche en donde Hermanos se presentaba en Buenos Aires. Una gira que ya había arrancado en otros lugares de la Argentina, que continúa, pero que hacía mayor tensión en la porteñidad de nuestro país. Siempre Buenos Aires es como el desafío. Y le fue excelente. Y lo podemos contar. Orellana Luca, en este mes, presentando el álbum Hermanos. Patio canta mi alma, brota la magia de su dolida guitarra. Silban los vientos estremecidos recuerdos, verde del monte que ha florecido en su vuelo. A los que te vieron buscando dicha y cariño para entregarla cantando, hasta que un día nos encontremos de nuevo, mientras te espero por los caminos del tiempo. De fiesta por tu llegada, padre y amigo bohemio de noches largas. Se abre un destello, es tu mirada que guardo de aquellos tiempos cuando reía jugando. Pero te llevo presente, llevo tu nombre hasta que llegue la muerte, hasta que un día nos encontremos de nuevo, mientras te espero por los caminos del tiempo. Manuel Orellana es autor de esta chacarera dedicada a su padre fallecido hace poco tiempo. Encontrarte de nuevo. Sigue Hermanos, el álbum doble de Orellana Luca. Cantar, tus ojos vienen a mí como este cielo limpio, llenos de magia y llenos de amor, como tu corazón. Vivo por vos, muero por vos, tiene su voz que sueña y que te nombra en los infinitos de esta casa. canción como mi corazón. Me da en la tarde el fulgor de los coyuyos en mí, estremeciendo hasta el sol, viviendo sus destinos. Besar a tus ojos esta canción desde mi corazón. Mi piel morena, amanecida y febril, rastros de amor sin penas. Me quedo en tu abrazo hasta el final, para sentirme en paz. Jubiloso por este amor que abraza y que me quema. Caigo rendido al verdor, a tu sonrisa plena. Besaré mil noches tu corazón, mi santiagueña. Me da la tarde el fulgor de los coyuyos en mí, estremeciendo hasta el sol, viviendo sus destinos. Besar a tus ojos esta canción desde mi corazón. Esta samba le pertenece al otro protagonista del dúo, a Rodolfo Pelu Luca, desde mi corazón, así se llama. Escuchamos, disfrutamos y les contamos la gran presentación en Buenos Aires de Hermanos, el álbum doble de Orellana Luca. Raíces de mi tierra, historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi tierra, hogar para las canciones con razón. Raíces de mi tierra, en el aire. En el aire. Canciones con sentido. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio. Radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Tenemos montonazo de invitaciones para compartir con los oyentes en esta trincherita. A ver por dónde vamos a arrancar. Les cuento, antes que nada, que la producción del programa ha recibido discazos esta semana. Muy lindos discos. Vamos a arrancar, a ver si tengo bien esta data, porque estamos muy cerca del 22 de junio. El miércoles, a las 19 horas, en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, se presenta con entrada libre y gratuita Guillermo Sarva y Los Tiempos del Agua, su disco. Y también va a ser la presentación de este disco el miércoles 20 de julio a las 19:30 horas en el auditorio de AMIA, Pasteur 633, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el primer subsuelo, también gratis, con entrada libre y gratuita. Hay otra presentación para agosto en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero para no marearnos, vamos a destacar que el pianista y compositor Guillermo Sarva está presentando su disco Los Tiempos del Agua, una obra editada en CD y acompañada por un DVD, lo cual le da un plus maravilloso al arte del disco, en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Esto va a ser con entrada libre y gratuita el miércoles que viene, 22 de junio a las 19 horas. Empecemos por ahí para no marear a los oyentes, a los escuchas, y después vamos a ir dando el resto de las fechas de Guillermo Sarva. Bueno, muy bien. Estabas hablando hace un ratito de Néstor Garnica. Sí, señor. Y tenemos la presentación para el próximo sábado 2 de julio a las 21 horas. Néstor Garnica, el violín de norte a sur. La Trastienda, en Balcarce, 460, Capital Federal. Ahí lo vamos a tener, y para darnos el gustazo de acompañarlo, el sábado 2 de julio a las 21 horas, Néstor Garnica. Como lo quieran a Néstor, ¿eh? Un maestro. Sigue en pie, sigue en cartelera la lista, la obra de teatro de Ricardo Alac, que grafica la historia del Buenos Aires del 1600, con dirección de Lizardo Lápiz. Lo vamos a recomendar. Está todos los sábados de este mes y del mes de julio, y se espera a continuar hasta fin de año. Los sábados a las 20 horas en el Teatro Auditorio Losada, Avenida Corrientes 1551. Yo ya vi la obra de teatro, la super recontra recomiendo. Roberto, el Negro Vallejos, tiene el papel del gobernador de aquel momento de la Buenos Aires, que estaba en formación, pobrísima, dependiendo del virreinato, dependiendo del contrabando, dependiendo del puerto, sin posibilidades de producir su propia materia prima. Así que muy interesante la posición ideológica e histórica de esta obra de teatro, que grafica la Buenos Aires en donde, en nombre de la Inquisición, la Iglesia hacía todo tipo de torturas, la persecución ideológica a los judíos. Muy buena la obra de teatro, que además no es tan larga, dura 85 minutos. Roberto Vallejos, Alejandro Boto, Alejandro Holm, Rosario Jaime Munilla y Nicolás Mizrahi, los excelentes actores de La Lista, la obra de teatro de Ricardo Alac. Sábados 20 horas, hoy podés ir a verla, Teatro Auditorio Losada, Corrientes 1551. Bueno, también me estabas comentando que habías estado con Horacio Banega, ¿no? Ay, sí. Bueno, también vamos a ir adelantando porque se presenta en Banegas por Tres. ¡Ay, se viene Horacio Banegas! Espectáculo, sí. Nuevo, sí. Repertorio, sí, dice. Sí, genio total. Vamos a ir adelantándole a toda nuestra audiencia para que vayan agendando. Se va a presentar el 24 de septiembre, sí, a las, sí, 21 sí. horas en Niceto Vega, 5510 en Palermo. En Palermo, sí, claro, señor. Niceto Vega, 5510 Palermo. Creo que voy a ir antes de festejar supuesto. Mi cumpleaños. Vamos a ir agendando la fecha, que es muy importante para ver a Horacio Banegas el 24 de septiembre. Volvemos al mes de julio, que se está avecinando. El viernes 8 a las 21 horas, Marcelo Chanampa presenta un discazo, uno de los discos que hoy vamos a estar presentando, que se llama Andar Solo No Alcanza. Temazo, temazo que le da nombre a este disco. Maravilloso el trabajo de Marcelo Chanampa, que pertenece a esos cantores populares autodidactas de parrilla, que ungidos por la necesidad y ganas de crecer se formaron desde muy jóvenes. Maravilloso el trabajo, de verdad. Lo estuve escuchando ayer y es de esos discos que podés escuchar con canciones que redescubrimos, por ejemplo, la Zamba del Ángel, que está reversionada por Marcelo Chanampa con una dulzura, con una estampa, con una voz tremenda, de verdad entrañable. Así que vale la pena conocerlo el viernes 8 de julio en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177 en el Abasto, 21 horas. Marcelo Chanampa presentando su disco Andar Solo No Alcanza. Otro disco que me llegó y que también lo disfruté ayer. Ayer tuve una tarde llena de música. Ayer me puse los discos nuevos, porque la verdad es que siempre preparo la trincherita del sábado con más antelación. Pero no tuve tiempo en la semana y preparé la trincherita de hoy ayer. Y me quedé escuchando después los discos nuevos. Como me gusta, ¿no? Deteniéndome en los arreglos, en el repertorio, en el arte de gráfica. Y me llega también un disco que ya lo vamos a presentar próximamente, que se llama Partida, el disco de el trío Acuña, Mange, Cepa, AMZ Trío, que está presentando música original rioplatense, con muchos arreglos yaceros. Está integrado por Hugo Acuña en bajo, Gustavo Mange en guitarra y Ernesto Cepa en batería, que fusiona delicadamente los sonidos del candombe uruguayo y el jazz. Maravilloso disco. Está presentando su nueva producción discográfica el 13 de julio a las 21:30 horas en Boris Club, Gorriti 5568. Vamos a ver la posibilidad de invitarlos antes de la presentación del 13 de julio aquí en la radio, aunque sea una telefónica, porque es maravilloso este trabajo. Y también contarles que ya se inauguró la muestra fotográfica Vibraciones, la propuesta con imágenes de emblemáticas figuras del arte argentino y latinoamericano, con fotografías de Eduardo Fisicaro y textos de Pedro Patzer. La semana pasada hablamos con este fotógrafo profesional, Edu Fisicaro, y se está realizando esta muestra fotográfica, que se puede visitar hasta el 10 de julio de 10 a 21 horas en la sala 11 del Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Bueno, con esto descansamos un poquito, porque en un rato ya estamos hablando con Mario de la Roca, quien organizó para dentro de una hora el encuentro Los Intelectuales Nacionales y Populares a las Plazas hacia la construcción del Frente Ciudadano. Hablaremos de política en un rato nada más, porque ahora hay más música en Raíces de mi Tierra. Ciencia y es corazón, es manantial, es arena y flor, es luz intensa, es oscuridad, es monte espeso y es socavón. Si en la simpleza del aprender busca alegría sino dolor, pues no da frutos para su ser, sembrar maldades en vez de amor. Quizás un día comprenderá que no ha venido para sufrir, para en las guerras y de pelear, traigamos paz a nuestro existir. Agradecido al amanecer y a la llegada de un nuevo sol, me voy cantando con mi querer y en el cantar vive mi ilusión. Mi fortuna la iré a buscar en la cultura y en el saber, en la palabra y en la unidad, y no en riquezas de algún poder. Llevo mixturas de la ciudad, entrego el alma en cada canción, la tradición y lo familiar prendido a fuego en mi corazón. vida y lo que me dio, con amistades y con verdad, lejos el odio y la comunión de la injusticia y la impunidad. Soy hombre libre y en mi cantar traigo las coplas para soñar. En la esperanza viaja mi voz con mi guitarra y mi libertad. Se lo dedicamos a Pochi, a mi hermana, que le encantó Orellana Lucas un ratito, pero no llegamos a recibir el mensaje a tiempo, así que te dedicamos este tema de Gustavo Chazarreta, el disco Para Pelearle al Silencio, del propio Chaza, Gustavo Chazarreta, con mi guitarra y mi libertad. Por la batalla cultural y la necesidad de construir un frente ciudadano amplio y plural, tal cual planteara nuestra expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que nos recuerda su necesidad urgente el reconocido vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, a la luz de los grandes pensamientos, entre otros, de Ernesto Laclau en la Argentina y el mundo, y de uno de los grandes clásicos de la filosofía política de la historia, Antonio Gramsci, con la alegría de sentirnos acompañados por la prédica del Papa Francisco, se lanza esta convocatoria para hoy de intelectuales a intercambiar pareceres con la sociedad civil en un importante escenario como son las plazas del país. Para este primer encuentro de intelectuales y populares en la Plaza Houssay, desde las 11:30 de la mañana, ya tomamos contacto con Mario de la Roca, organizador, anfitrión de este primer encuentro. Mario, buen día, te saluda Karina. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Un saludo y un saludo a la audiencia. No te presentaba entre tantos atributos y tantos títulos, no te presenté como corresponde, sí. Mario. No, está bien, no hay problema. Pero entre otras funciones multifacéticas e intelectuales de tu trabajo, también sos escritor. De hecho, estoy leyendo tu libro sobre Antonio Gramsci en Argentina. Sí, es, bueno, entre otros libros, y bueno, por suerte ha tenido un éxito y tiene que ver con la actividad que estamos por desarrollar. Sí. Hablamos de intelectuales en el sentido amplio, Antonio Gramsci le da un consentido amplio, todos somos intelectuales de alguna u otra manera porque pensamos, porque elaboramos desde nuestra casa, ¿no? La información que nos lleva de manera crítica a algunos, no tan de manera crítica a otros, en diversos ámbitos, en la docencia, en escribiendo libros, ustedes en la radio, todos de alguna manera desarrollamos una actividad intelectual. Y estamos convocados hoy en Plaza Houssay a debatir con la gente, básicamente cómo estábamos hace 2 años, 1 año, cómo estamos hoy, sí. ¿Qué les parece la situación económica, la situación social, la situación de la cultura? ¿Cómo te parece, Mario, que estamos en este momento? Si puedo pedirte un pantallazo, un paralelismo tuyo desde tu visión respecto de hace 1 o 2 años atrás. Sí, sí, estamos complicados en medio de un ajuste neoliberal que, bueno, en gran parte hemos vivido los argentinos en la época del menemismo, y eso tiene que ver con datos muy importantes que hacen a la calidad de vida de la población. Estamos hablando del empleo, estamos hablando de situaciones de desocupación muy fuertes que hoy están existiendo, estamos hablando de ya en 6 meses 167.000 desempleados, estamos hablando del aumento del costo de vida, el aumento de la inflación, el aumento del dólar, por lo tanto el peso vale menos, estamos hablando de deterioro en la salud, en la educación pública, estamos hablando de un modelo de país muy distinto al que tuvimos durante 12 años y la gente valora. Creo que la democracia tiene eso, evaluará con el correr del tiempo cómo se está sintiendo, valorará, uno le pasa a veces en la vida, ¿no? Que uno pasa cosas importantes y después no las valora hasta que le toca cosas peores, ¿no? Mario, ¿qué te parece que implica el armado de un frente ciudadano? Más allá de hoy conocer ciertos pareceres, ciertas cotidianidades que se puedan ir expresando respecto de cómo nos sentimos hoy en equiparación con el pasado más próximo, ¿qué debería pasar a partir de esta formación? es la convocatoria de la expresidenta a que la ciudadanía se comience a expresar. Más allá, más que comenzar, ya se estuvo expresando durante mucho tiempo, sí. pero volver a juntarse, volver a debatir, volver a trabajar, a militar fuerte, porque la presidenta evidentemente vio que hay pactos políticos superestructurales que en realidad niegan la voluntad popular. No nos referimos, por ejemplo, a diputados o senadores que accedieron con un programa de gobierno y hoy están incumpliendo esas promesas. Uh-huh. Por lo tanto, la presidenta convoca a la expresión de la sociedad más allá de los pactos de las dirigencias, tanto política como sindical, como económica, que a veces piensan más en sus negocios o piensan más en sus intereses personales que en los intereses de la población. Creo que ese es el sentido más fuerte de la convocatoria de la presidenta, que sigue concentrando, como lo demostró en el acto en Comodoro Py, una gran influencia sobre la población, sobre una gran parte de la población argentina, ¿no? Hablando de Cristina Fernández, para algunos comunicadores aún nos cuesta decir la expresidenta. Habrás notado que muchos siguen diciendo la presidenta. Le siguen diciendo la presidenta, y creo que tiene que ver con esto de que inconscientemente nos sigue estimulando ella desde sus funciones, ¿no? A propósito de Cristina Fernández, que la situación política actual sigue mencionándola debido a hechos de corrupción que se vinieron conociendo. Sí. Quería que te pronuncies al respecto, porque ella hizo una carta sobre esta situación de Lópezito, ¿no? De José López, y lo que se acaba de conocer, que no es para nada lindo para el Frente para la Victoria, para el kirchnerismo y para la conclusión básica de los 12 años de gobierno de Cristina Fernández. En su carta dice: la política, no el kirchnerismo, la democracia, no el peronismo, necesitan que no termine solo en la condena de un funcionario. ¿Leíste la carta primero, Mario? Sí, sí, leí la carta detenidamente, y por supuesto el kirchnerismo en general, la presidenta en general, ha estado abierta, incluso también el presidente Néstor Kirchner en su momento, estuvo abierto a que se investigue cualquier hecho de corrupción, que existe en muchos países del mundo. La corrupción es un mal intrínseco al capitalismo más salvaje, a los negocios más profundos. En realidad hoy tenemos una corrupción estructural hace 6 meses, cuando estamos hablando de blanqueo de capitales, de no pago de impuestos, estamos hablando de corrupción. Pero para hacerse cargo de este caso de López, creo que hay que trabajar profundamente la justicia para que esto no ocurra. El gobierno kirchnerista ha tenido 2 procesados por la justicia que han salido de sus cargos apenas se supo que estaban procesados, como es la ex ministra de Economía, Micheli, y el ex subsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. O sea que hechos de corrupción personales en todo país, en todo proyecto político, pueden existir. Lo importante es que se lo desvincule de las funciones públicas, se investigue a fondo la justicia, también, como dice la presidenta, se investigue a fondo quién le dio la plata, por qué, en base a qué obras, o sea, investigar a fondo todas las aristas de este caso escandaloso que golpea al Frente para la Victoria, claro. Pero lo que tiene que el Frente para la Victoria se hace cargo. Uh-huh. No es como en la época del menemismo, que la corrupción rondaba por todos lados y los funcionarios seguían en sus cargos. ¿Cómo ves el panorama respecto de posiciones legislativas en el Frente para la Victoria? Me estuve enterando de algunas bajas de diputados que se están yendo, están abandonando sus bancas. Bueno, habrá una, justamente hablaba de pactos superestructurales, justamente la evaluación también de la presidenta en la convocatoria del Frente Ciudadano es un llamado a una renovación de caras, de dirigentes que realmente no han cumplido con el mandato popular. Esperamos que la gente tome en ese sentido cartas en el asunto en las próximas elecciones. Lamentablemente esto también ocurre muchas veces en la política en todos los tiempos. Yo estoy leyendo algún libro, sí, apenas derrocado, el general Perón. Uh-huh. El general Perón en el año 56 también denostaba a aquellos políticos, sindicalistas, empresarios que lo estaban traicionando. O sea que esto ocurrió muchas veces en la historia argentina. Lo importante es que la ciudadanía tome conciencia de estas cosas. La condición cíclica de la historia política en el país es característica esencial para estudiar, para analizar, para debatir en estos tiempos. Claro. Estamos hablando con el historiador y escritor Mario de la Roca, y quería preguntarte, porque mencionaste la función sindicalista, ¿qué opinión te merece? Creo que es uno de los sectores que requiere una profunda reforma. Una profunda reforma, porque estamos viendo los mismos nombres a veces de hace 20, 25, 30 años. Uh-huh. Y es necesaria una renovación profunda que puede provenir de dos lados, o de las bases sindicales, en la cual muchos confiamos. Hay ya algunas experiencias importantes, por ejemplo, en la Asociación de Trabajadores del Estado ya ha habido una renovación importante, pero esperamos también que la haya en gremios importantes, como la UOCRA, como la UON. Creo que el sindicalismo argentino es un tema que siempre ha sido una burocracia difícil. Uh-huh. De que entienda que tiene que defender los intereses del pueblo y no defender solamente los intereses de los dirigentes. ¿No los ves muy tibios en este momento? Bueno, ya el principal Hugo Moyano ya se está yendo. Por supuesto, por supuesto. Hugo Moyano está prefiriendo seguir la ruta de su dinero en la AFA en vez de seguir defendiendo a los trabajadores. Pero bueno, a la falta de Moyano tendrá que haber nuevos dirigentes, y esperamos que surjan prontamente, porque los trabajadores necesitan una defensa. Hay sectores en que se está defendiendo, uh-huh, se está defendiendo a los trabajadores, y esperamos que sean cada vez más, porque el salario real se está despreciando, existen despidos, o sea, existe una situación laboral de flexibilización, una situación laboral que realmente va a ir cada vez en el peor sentido. Entonces se necesita de una defensa, por supuesto, las condiciones de trabajo, ¿no? Si pensamos que la esposa del actual presidente tiene una empresa donde hay una flexibilización laboral, una explotación de la mano de obra, ¿no? La firma Aguada sabemos que tiene una explotación de mano de obra, ya sabemos que eso empieza desde la cúspide del poder ejecutivo. Imaginemos lo que sigue después para abajo, ¿no? Mario de la Roca, tal vez te pongan un apriete, pero... No, por favor. ¿Te parece que tiene que terminar el mandato Mauricio Macri? Sí, yo creo que sí. ¿Te parece que en estas condiciones llega a 4 años? Sí, uno respeta la democracia. Claro, ahora, claro, la soberanía popular, la expresión del pueblo, está por arriba del ejercicio del mandato presidencial. ¿Pero qué tiene que modificarse? Porque la estamos pasando muy mal. Claro, bueno, ahí la expresión popular, el 2001 fue una expresión popular imparable. Uh-huh. O sea, uno no ante esa situación uno no podía explicar esperemos 4 años. Exacto, pero la pasamos muy mal también, muertes. Claro, crisis, claro. Sí, sí. O sea que recién vamos 6 meses. Imaginemos 4 años y la situación realmente puede ser desesperante. Uh-huh. Ahí no tiene que actuar la dirigencia, lo que tiene que actuar es la gente organizada o desorganizada, independiente, autoconvocados, ¿no? Autoconvocados. Hasta me parece como que la gente sin esperar, se vaya sintiendo. Sin esperar la espalda de una organización. Claro. ¿Verdad? Por eso me parece interesante la convocatoria de hoy. Claro, por eso es importante la convocatoria de hoy, y por eso es importante el llamado al Frente Ciudadano de la expresidenta. La expresidenta no llama a un partido a que golpee la puerta de los cuarteles, o haga un golpe económico, o haga esto, o haga lo otro, sino que está llamando a la gente a juntarse y a manifestarse, y a manifestar sus pareceres frente a lo que está sufriendo con este gobierno en estos 6 meses. Y en eso se confía, en que la gente no puede estar en una situación tan dramática, realmente soportando tanto tiempo. Uh-huh. Pero bueno, veremos cómo evoluciona el sentir popular. Y en eso está cifrada un poco nuestras esperanzas, ¿no? Hoy este encuentro está organizado para la Plaza Houssay, Avenida Córdoba, 2100. ¿Entre qué horario y qué horario? entre las 11:30 y las 14 horas. Falta muy poquito, en media hora estás ahí, sí, como anfitrión. Falta muy poquito, y después tenemos la propuesta de otras plazas, ya en el distrito de Moreno, ya en el distrito de Vicente López, ya en el distrito de Constitución, así que seguiremos cada dos o tres semanas haciendo plazas en distintos lugares, por ahora de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero también hay propuestas en algunas otras provincias del país. ¿Está plantado un escenario o es...? No, vamos con las sillas, sentados los oradores frente a la gente, sin ninguna mediación. ¿Está pensada la Plaza Avellaneda? No la pensamos todavía, pero es posible, ¿por qué no? Estamos justamente muy cerca de la Plaza Avellaneda, aquí en Domínico, en la radio pública de la Universidad Tecnológica Regional, y nos parece interesante, más el trabajo del intendente Jorge Ferraresi, que me parece que puede ser una buena propuesta para este espacio, ¿no? Sí, por supuesto, yo considero muchísimo al intendente de Avellaneda. Me parece una persona muy eficiente en la gestión y un gran trabajador, y seguramente vamos a hacer en Avellaneda o en Villa Domínico alguna de estas plazas, y seguramente Jorge Ferraresi, sé que está presente en todos los eventos que puede, es un gran trabajador, y también seguramente lo esperamos a él a que comparta con nosotros estos momentos, ¿no? Un abrazo gigante, gracias por atendernos, bueno, sabemos que lo haces desde la calle porque ya estás a punto ya de encuentro. Bueno, te agradezco a vos el llamado, y le agradezco a la audiencia, y que tengas un excelente programa. Saludos a tu equipo. Por suerte hay sol para bendecir lindo este día. Momento. Lindo día para el encuentro del debate hacia la construcción del Frente Ciudadano. Gracias, Mario. Perfecto, gracias a vos, Karina. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Era el historiador y escritor Mario de la Roca. Los intelectuales nacionales y populares a las plazas hacia la construcción del Frente Ciudadano hoy desde las 11:30, si está cerca de la Plaza Jusey, Avenida Córdoba 2100. ¿Qué tenemos? ¿Música? Sí, música antes de la tanda, las 11 ya. Medio rejunte desde la mezcolanza. Leandro Garrandés, y escuchen la letra bien política también. Dale, che. De perder con tu equipo y de esperar, salí arriba con tres, dale que vas a ganar. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes a chica iba para atrás. De forma calamitosa, no dejes que lo que digan borre tu sonrisa hermosa. Es un momento, un instante, cuando hay amor no hay fracaso. Pones primera de arranque, que en el andar estás de paso. El color que tanto estás buscando en la veta del amor, da sin andar esperando. La razón está en llegar hacia la paz verdadera, solo es cuestión de soñar que el invierno es primavera. De forma calamitosa, no dejes que lo que digan borre tu sonrisa hermosa. Es un momento, un instante, cuando hay amor no hay fracaso. Pone primera de arranque, en el andar estás de paso. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto.